relación tan loca la que yo he tenido, que me equivoqué contigo, maldigo si hasta la hora cuando tú te atravesaste, maldita por mi camino, bastante tú te burlaste, pero tendrá tu castigo. Pero el tiempo que nos mira y no gira alrededor, estoy seguro que yo voy ganando la partida, porque tú con tus mentiras nunca vas donde voy yo, y nadie a ti se arrima si eres mala en el amor. Equivocación tan loca la que yo he tenido, que me equivoqué contigo, maldigo si hasta la hora cuando tú te atravesaste, maldita por mi camino, bastante tú te burlaste, pero tendrás tu castigo. Pero el tiempo que nos mira y no gira alrededor, estoy seguro que yo voy ganando la partida, porque tú con tus mentiras nunca vas donde voy yo, y nadie a ti se arrima si eres mala en el amor.